en apoyo de la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea, que manifestó en el mundo el poderío de la potencia nuclear del Chuche. En Italia, la Organización de Materialistas Dialécticos y Ateístas y el Comité de Estudio de la Idea del Songun para la Independencia y el Poder publicaron una declaración conjunta. Y la Asociación de Amistad con Corea, con sede en España, y la Tribuna Antiimperialista de Alemania emitieron sendas declaraciones. Asimismo, el presidente del Partido Socialista de Benín y el presidente nacional del Partido Progresista Popular de Nigeria dieron declaraciones a la prensa respectivamente.